Estás escuchando el podcast El Hilo que nos une. Poesía en español a cargo de Francisco Moliner. Poesía en la voz de los propios poetas, música, biografía e historias de las mujeres y los hombres que han escrito y escriben versos en español. Tu participación es importante. Si quieres, ponte en contacto con el programa. Escribe a fmolinero@protonmail.com. Voy a hablarles ahora de los gritos del cuá, gritos de mujeres como de parto. María Venancia, de 90 años, sorda, casi cadáver, grita a los guardias: "No he visto muchachos". La Amanda Aguilar, de 50 años, con sus hijitas Petrona y Erlinda: "No he visto muchachos". Como de parto. 3 meses presas en un cuartel de montaña. Ángela García, de 25, y 7 menores. La Cándida, de 16, amamanta una niñita muy diminuta y desnutrida. Muchos han oído estos gritos del cuá, gemidos de la patria como de parto. Al salir de la cárcel, Estebana García, con 4 menores, dio a luz. Tuvo que regalar sus hijos a un finquero. Emelinda Hernández, de 16, las mejillas brillantes de llanto, las trenzas mojadas de llanto, capturadas en Tasua cuando venían de Huaslala. La milpa en flor y ya grandes los quiquisques. Las patrullas entraban y salían con presos. A Esteban lo montaron en el helicóptero y al poco rato regresaron sin él. A Juan Hernández lo sacó la patrulla una noche y no regresó más. Otra noche sacaron a Saturnino y no lo volvimos a ver. A Chico González también se lo llevaron. Esto casi cada noche, a la hora en que cantan las cocorocas, con gente que no conocimos también. La Matilde abortó sentada cuando toda una noche nos preguntaban por los guerrilleros. A la Cándida la llamó un guardia. Vení, lavame este pantalón. Pero era para otra cosa. Somoza sonreía en un retrato, como un anuncio de Alka-Seltzer. Llegaron otros peores en un camión militar. A los 3 días que salieron, parió la Cándida. Esta es la historia de los gritos del cuá. Triste como el canto de las cocorocas, la historia que cuentan las campesinas del cuá, que cuentan llorando, como entreviendo tras la neblina de las lágrimas una cárcel y sobre ella un helicóptero. Nosotras no sabemos de ellos, pero sí han visto. Sus sueños son subversivos, barbudos, borrosos en la niebla, rápidos, pasando un arroyo, ocultos en la milpa, apuntando como pumas, saliendo de los pajonales, pigiando a los guardias, viniendo al ranchito, sucios y gloriosos. La Cándida, la Amanda, la Emelinda, en sueños muchas noches, con sus mochilas, subiendo una montaña, con canto de dichoso fui. La María Venancia, de 90 años, los ven de noche en sueños, en extrañas montañas, muchas noches, a los muchachos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que oigas este podcast. Normalmente me gusta ir alternando hombres y mujeres, pero se han dado algunas circunstancias que hacen que en este caso el siguiente podcast sea también de un poeta, varón. Se trata de Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense que además de poeta fue muchas cosas más. Fue revolucionario, sacerdote y ministro. Acaba de fallecer y lo ha hecho además como gran parte de su vida, ¿no? Perseguido por el gobierno de su país. Bien, la historia para quien la quiera entender. Nosotros aquí vamos a oír su voz, sus poemas y algo de música que nos permita también escucharle en canciones. Espero que os guste. Gracias. Como latas de cerveza vacías y colillas de cigarrillos apagados han sido mis días. Como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen, así ha pasado mi vida. Como automóviles que pasaban rápido por las carreteras con risas de muchachas y música de radio. Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda. Y no ha quedado nada de aquellos días. Nada. Nada más que latas vacías y colillas apagadas. Risas en fotos marchitas, boletos rotos y el aserrín con el que al amanecer barrieron los bares. Ernesto Cardenal nace el 20 de febrero del año de 1925 en Granada, en Nicaragua, dentro de una familia respetable del país. Bueno, respetable, ya sabéis el término. Durante su infancia residió en la Casa de los Leones, uno de los edificios más relevantes de la ciudad de Granada. Y es curioso, pero su infancia se parece en ciertos aspectos a la de Rubén Darío. Aquel viejo reloj de la Merced a medias iluminado que señalaba a las 8 la hora de la visita a ella. Y hora en que la vieja María Cabezas al fondo de la casa en su vieja butaca empezaba su primer rosario. Ahora que escribo estos versos tantos años después, ¿estará marcando esta hora de ahora o estará descompuesto, parado en cualquier hora, tal vez las 8 de la noche de muchos años atrás? Inútilmente, mirando este cielo estrellado, tan callado y sin embargo poblado de millones de civilizaciones, 250 mil millones de soles solo en nuestra galaxia, en un radio de 100.000 años luz, millones allí de civilizaciones, planetas compañeros, los cielos, estrellas mucho más antiguas que el sol, sociedades muchísimo más avanzadas que nosotros, o acaso como los monstruos extraterrestres de Hollywood, los astrónomos han mirado hasta muy lejos en el espacio y muy lejos en el tiempo, 15.000 millones de años luz, haciendo ahora nuestra Tierra un cuerpo celeste. ¿Acaso la metagalaxia tenga forma de disco y gire en torno a su eje y haya agrupaciones de metagalaxias tras el mundo más lejano, otro más lejano todavía? La luz de una estrella visible pueden ser 1.000 años luz, pero aquella espera frente a la casa iluminada era un tiempo demasiado largo. El reloj redondo de la Merced llenando toda la noche y no dando nunca las 8. Nosotros, seres vivos todavía, con la habilidad de exportar entropía, palabra que no es de nuestro hablar cotidiano, entropía. Todavía está ese vago rumor en el cosmos que viene desde la creación. La segunda ley, que lo frío no pasa a ser caliente. El sol poniente de Sorrentiname bañaba de luz un pelo castaño y el viento del bote lo revolvía, ensortijado pelo castaño, que será castaño solo por unos años. El mío era negro. Sobre nosotros, esos agujeros negros de los que no se vuelve y donde el espacio y tiempo se acaban, es que es inevitable el colapso gravitatorio total del universo hacia el olvido. Sea como sea, el gran disco cóncavo, la gigantesca antena, enfoquemos en dirección al amor. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni cree en sus eslogans, ni escucha su radio. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Los estudios de primaria y secundaria los cursa en Managua. En 1942 se traslada a México, donde ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma, en la que estudió hasta 1946. En 1947 continuó sus estudios en Nueva York hasta el año 1949, cuando emprendió un viaje por Europa que duraría 2 años, visitando entonces España, Suiza e Italia. Thank you. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Diquinomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizados $5,000. Y no era ni militar ni político. Y cogió $3,000 de los 5,000 y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste sin saber qué hacer. Y no era ni político ni militar. Pensó y pensó y se dijo por fin, alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. El general Moncada telegrafía a los americanos: todos mis hombres aceptan la rendición, menos uno. Mr. Stimson le pone un ultimátum. El pueblo no agradece nada, le manda a decir Moncada. Él reúne a sus hombres en el Chipote, 29 hombres, y con él 30 contra Estados Unidos, menos uno, uno de Niquinomo, y con él 30. El que se mete al Redentor muere crucificado, le manda otra vez a decir Moncada, porque Moncada y Sandino eran vecinos, Moncada de Mazatepe y Sandino de Niquinomo. Y Sandino le contesta a Moncada: la muerte no tiene la menor importancia. Y a Stimson: confío en el valor de mis hombres. Y a Stimson, después de la primera derrota, él cree que estamos vencidos, no conoce a mis hombres. Y no era militar ni político. Y sus hombres, muchos eran muchachos, con sombreros de palma y con caites, o descalzos, con machetes, ancianos de barba blanca, niños de 12 años con sus rifles, blancos, indios impenetrables, y rubios, y negros morrucos, con los pantalones despedazados y sin provisiones, los pantalones hechos jirones, desfilando en fila india con la bandera adelante, un harapo levantado en un palo de la montaña, callados debajo de la lluvia y cansados, chapoteando los caites en los charcos del pueblo. ¡Viva Sandino! Y de la montaña venían y a la montaña volvían, marchando, chapoteando con la bandera adelante. Un ejército descalzo o con caites y casi sin armas, que no tenía ni disciplina ni desorden, y donde ni los jefes ni la tropa ganaban paga, pero no se obligaba a pelear a nadie. Y tenían jerarquía militar, pero todos eran iguales. Sin distinción en la repartición de la comida y el vestido, con la misma ración para todos. Y los jefes no tenían ayudantes, más bien como una comunidad que como un ejército, y más unidos por amor que por disciplina militar, aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército. Un ejército alegre, con guitarra y con abrazos. Una canción de amor era su himno de guerra. Si adelita te fuera con otro de alegría, por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. En julio de 1950 vuelve a Nicaragua y participa en la Revolución de Abril de 1954 contra Anastasio Somoza García. El golpe de Estado falló y terminó con la muerte de muchos de sus compañeros y amigos. En 1957, Ernesto Cardenal decidió entrar en la abadía trapense de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky, Estados Unidos, donde conoció al monje y escritor norteamericano Thomas Merton, que era maestro de novicios. Al año de fallecer este accidentalmente en Bangkok, Tailandia, Cardinal escribió sobre dicha pérdida: "Su muerte es la pena mayor que he tenido en mi vida religiosa, o en mi vida toda, yo creo. Él era para mí un padre, espiritualmente hablando". Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. El universo de tu luz, aquí, en la galaxia de tu amor irreversible, en el inquieto mar azul de tus plegarias, hasta la inmensidad de las estrellas, jubilosas las cigarras cantan tu nombre. Vas de vuelo, poeta, vuela libre. Desde esta tierra te veo tocar el cielo, con tu cotona blanca y los salmos a la patria vas resucitando. Vas de vuelo, padre, vuela libre. Solentina me siente el polvo de tu estrella. Vas de limpia boina negra y tus dulces ojos tercos vas resucitando. Ernesto, militante de la vida, padre cardenal, el trapense, escultor de la palabra, el humilde pescador de sueños y mojarras, el místico, el bienaventurado, siempre es cósmico el encanto de tu gloria. Vas de vuelo, poeta, vuela libre. Desde esta tierra te veo tocar el cielo, con tu cotona blanca y los salmos a la patria vas resucitando. Más de vuelo, padre, vuela libre. Solentina me siente el polvo de tu estrella. Vas de limpia boina negra y tus dulces ojos tercos vas resucitando. Vas resucitando. Poeta, vuela libre. En Estados Unidos, Cardenal conoció a Joab Portocarrero el día en que ella se graduaba en la universidad. Portocarrero era una joven norteamericana de origen nicaragüense, de clase alta, pariente de los Somoza. Más tarde se casó con su primo Anastasio Somoza de Baile y se convirtió en la primera dama de Nicaragua cuando éste llegó al poder. En aquella oportunidad que recuerda Cardenal, Portocarrero no tuvo interés en mantener ningún tipo de relación amistosa con él. En 1959 abandonó el monasterio para estudiar teología en Cuernavaca, se ordenó sacerdote en Managua en 1965 y luego fundó una comunidad cristiana casi monástica en una de las islas del archipiélago de Solentiname, en el lago Cocibolca, el gran lago de Nicaragua. Aquí escribió el famoso libro El Evangelio de Salentiname y fundó una comunidad de pescadores y artistas primitivistas que se hizo mundialmente famosa. Cardenal pasaba sus vacaciones en esas islas donde leía las obras completas de Rubén Darío, escribía o dirigía la misa de Semana Santa en la pequeña iglesia de la localidad. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que lo dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas escritos para conquistarte a ti despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Yeah. Y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes que se están levantando para derrocar la dictadura de Daniel Ortega. Yo, plumo, plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja, de vano se compone. Plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja, de vano se compone. Nicaragua es poderosa con la gente que te roza. Recuerda que nosotros sacamos del poder a Somoza. Estoy en contra del abuso que a mi gente le están dando. El mismo pueblo que puso a Ortega hoy lo está matando. Socialista y solidario, no se me confunda. Con tu acto está llevando nuestra patria a la tumba. Basta de discurso de paz y está fomentando el odio. La juventud sandinista ha sido el peor microbio creado que se reproduce. Y nuestra patria, ¿a dónde es que se conduce? Nos llevan a las cruces. Y por 200 pesos y un plato de comida, ¿cuántos jóvenes que están dispuestos a quitarles la vida? Un poco de ridículo, le faltan los testículos para que en Nicaragua se escriba un nuevo capítulo. Marionetas que se venden peor que una prostituta. Matará tu propia sangre, ¿vos crees que eso me asusta? Que esta tierra se respeta, me escuchan alfabeta. Azul y blanco es mi bandera, donde quiera que me meta. Están cerrando todos los medios, ¿es que acaso están culillos? Por más drama que me tire, la Rosario Murillo. El pueblo se levantó, le vamos a dar esto. Vivan todos los estudiantes, que encienden esa molotov. Preparen los morteros, explosivos caseros, pa' que todas estas ratas sientan el aguacero. Y yo estaba en retiro y no quiero dar detalles. Hablaron de rendirse, que se rinda tu madre. Plumo, plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja, de valor se compone. Plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja, de valor se compone. Disparando contra el pueblo, contra la familia. Nos están vistiendo de duelo, noches de vigilia. Aquella más justicia, que es lo que respaldan. Se la han robado todo, solo le falta el alma. Están comprando tanques y la gente está con hambre. Chayo palo en donde sea, como si fuesen importantes. Mira salario en la asamblea, pagando un poco de inútiles. Mientras en las escuelas están haciendo falta útiles. Están quemando indio maíz, están dañando el país. Pero todos los niqueas ya sabemos la raíz. Saquearon el seguro, construyeron edificios. Y todo esto lo hicieron para su propio beneficio. Quieren callar una fuerza, pero compa no se tuerza. En Dios estamos confiados, en Él está mi fortaleza. Y aquí estamos decididos, no nos hemos detenido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Plumo, plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja, de valor se compone. Plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja, de valor se compone. En 1971 viajó a Chile, donde se reunió con el presidente Salvador Allende. Según cuenta Cardenal, su visita al país sudamericano se dijo el mismo día en que llegó la noticia del Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda, poeta chileno, de quien el nicaragüense reconoció una gran influencia en su obra y de la cual le costó librarse. Partidario de una revolución desprovista de venganza, Cardenal colaboró estrechamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lucha contra el régimen de Somoza. Tras el triunfo de la Revolución Nicaragüense, el 19 de julio de 1979, fue nombrado ministro de Cultura, cargo que ostentó hasta 1987, año en el que el ministerio se cerró por razones económicas derivadas del hostigamiento armado impulsado y apoyado por los Estados Unidos. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos. Y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. El 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua y en la recepción ofrecida por el gobierno nicaragüense, Ernesto Cardenal lo recibió arrodillado. Huaytila, con un gesto duro y el dedo índice señalándole, lo reprendió públicamente por formar parte del gobierno sandinista. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en el icono de la lucha de Juan Pablo II contra las ideas sandinistas y de izquierda. El Papa de derechas recriminó a Cardenal que propagara doctrinas apóstatas y que formara parte del gobierno sandinista. El 4 de febrero de 1984, en el marco de la Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II suspendió a divinis del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, Miguel de Escoto y Edgar Parrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. 30 años después, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco ordenó levantar el castigo de Descoto. Ernesto Cardenal, cotona blanca, como las garzas de Solentiname, poeta y profeta de mi patria, con tu palabra firme y siempre clara. Ernesto Cardenal, monjo trapense, sembraste la esperanza y rebeldía en pescadores jóvenes isleños para la insurrección de la alegría. Ernesto Cardenal, hijo del lago, maestro de chavalos guerrilleros, la brújula de Elvis y Laureano en la liberación de nuestro pueblo. Ernesto Cardenal, con tu poesía, tus salmos y tus bellos epigramas, mostraste a mi guitarra trocha y camino en la liberación de Nicaragua. Ernesto Cardenal, polvo de estrellas, camino de retorno a la semilla. Descansa en paz que hoy tu pueblo canta el credo de la misa campesina. Ernesto Cardenal, nunca podrán manipular tu vida los tiranos, palabra iluminada por la verdad, bandera de Alvarito y los muchachos. Ernesto Cardenal, junto a Fernando, estás en la galaxia de los tercos, hermoso hachón de luz siempre alumbrando en esta rebelión de los despiertos. Ernesto Cardenal, poeta del pueblo. 1889, Cardenal fundó, con el actor austriaco Dietmar Schenker, la Casa de los Tres Mundos en su Granada natal, fundación cultural de la que era presidente honorario. Cardenal abandonó el Frente Sandinista en 1994 en protesta contra la dirección de Daniel Ortega y más tarde dio su apoyo moral al Movimiento Renovador Sandinista y a la Alianza Partido MRS durante las elecciones de 2006, al igual que otros destacados literatos nicaragüenses como Yoconda Belli y Sergio Ramírez Mercado, fundador del MRS. En mayo del 2005 fue nominado al Premio Nobel de Literatura, que no recibió. Dos meses más tarde participó en la inauguración de Telesur, junto a personalidades como Danny Glover, Eduardo Galeano, Pino Solana y Adolfo Pérez Esquivel. Cardenal viajó a México en el año 2007, país donde, entre otras actividades, se entrevistó con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y participó en el 12 Encuentro Hispanoamericano de Escritores, Horas de Junio. Organizado por la Universidad de Sonora, ese año estuvo dedicado al poeta nicaragüense, quien hizo una lectura de Polvo de Estrellas sobre la utopía social y dio un recital de sus poemas en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la Juanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola, de mármol y oro, es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes para la tristeza de no ser santos. Se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos, se descubre que fue bajo reflectores. Y apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta, porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice "Wrong number". O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. El 27 de julio de 2009 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda de manos de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En abril de 2010 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y 2 años más tarde fue distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Fue presidente honorífico de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. El 17 de febrero de 2019, se dio a conocer una carta del Papa Francisco a Ernesto Cardenal, informándole del levantamiento de la suspensión ad divinis impuesta por Juan Pablo II en 1984. Horas antes, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, hizo pública una fotografía arrodillado ante la cama de Ernesto Cardenal en el hospital donde estuvo ingresado por insuficiencia renal, explicando que el obispo había pedido a Ernesto su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica, a lo cual él accedió. Había sido ingresado en el hospital managüense el 4 de febrero debido a fallos renales y cardíacos, donde recibió el alta. Falleció en Managua un mes después, el 1 de marzo de 2020, a los 95 años. Entonces fueron un beso con los ojos cerrados. Los niños de los barrios reunidos por el amor. No podré amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayáis conocido un poco más de Ernesto Cardenal y sobre todo hayáis disfrutado de sus poemas. Os invito a leerle porque estos son apenas unos cuantos y realmente su obra es interesante. Muchas gracias por estar aquí, por disfrutar de estos podcasts y os recuerdo que si alguien está interesado en participar, en mandar sus poemas, sus grabaciones, en sugerir alguna autora, algún autor, pues encantado. fmolinero@portonmail.com, en la web de hiloquenosune.com me podéis encontrar fácilmente. Gracias.